sin lugar a dudas, el nuevo sonido chileno lleva por nombre en una dimensión Papa Negro. Bienvenidos, comienza el sonido de ellos a esta hora en las raras de la Rock and Pop.